Capítulo 13. Desde el día en que mi avión aterrizó en Irlanda y empecé a buscar al asesino de Alina, he tenido algunos cambios de paradigma y grandes. O al menos, eso creía yo. Pero este se lleva la palma. Aquí estoy, con los ojos cerrados, los labios entreabiertos, esperando el beso del amante de mi hermana cuando, de repente, algo húmedo y caliente me golpea en la cara. Me gotea por la barbilla, me empapa el cuello y se escurre hasta el sostén. Al final me acaba salpicando también el abrigo. Cuando abro los ojos, comienzo a gritar. Darrock ya no está a punto de darme un beso, porque ya no tiene cabeza. Ha desaparecido. Y nadie te prepara para eso, por muy fría, dura y muerta que creas que estás interiormente. Que te rocíe la sangre de un cadáver sin cabeza, sobre todo de alguien que conoces, te caiga bien o no, te lleva a un nivel visceral. Y más aún, cuando estabas a punto de besar a esa persona. Pero lo más perturbador es que no sé cómo fundirme con el libro. Lo único que puedo pensar es, ya no tiene cabeza, y no sé cómo fundirme con el libro. Él come carne, Anseli. ¿Puedo volver a ponerle la cabeza? Si lo hago, ¿podrá hablar? Tal vez pueda remendarlo y luego torturarlo hasta que me lo diga. Aprieto los puños, furiosa por este giro de los acontecimientos. Estaba a un beso de distancia. Bueno, tal vez un par de noches de dormir con el enemigo y despreciarme a mí misma más de lo que creía posible, de conseguir lo que quería. Pero iba a suceder. Me estaba ganando su confianza. Lo había visto en sus ojos. Iba a confiar en mí. Me iba a contar todos sus secretos, y entonces yo lo mataría y arreglaría el mundo. Y ahora la cabeza ya no está en su cuerpo. Yo no sé lo que necesitaba saber, y no puedo vivir en esta realidad infernal durante los meses que podría tardar en obtener los 4, los 5, y la profecía. Mi misión entera estaba destinada a una meta concreta, y ahora esa meta se tambalea, decapitada, ante mis ojos. Es un fracaso total. Dejé que me tocara para nada. Me quedo mirando su cuello ensangrentado, mientras su cuerpo se tambalea trazando un pequeño círculo sin cabeza. Me sorprende que todavía se mueva. Deben ser los Anseli que corren por sus venas. Entonces tropieza y cae al suelo. En algún lugar cerca, oigo unos sonidos distorsionados. Joder, su cabeza sigue hablando. Bien, ¿puede formar frases? Estoy en una posición negociadora muy fuerte. Dime lo que quiero y te pondré la cabeza en su sitio. Frunzo el ceño. ¿Dónde están los príncipes? ¿Por qué no le protegieron? Espera un minuto. ¿Quién le ha hecho esto? ¿Soy la próxima? Nerviosa echo un vistazo a mi alrededor. Mierda, consigo decir. No pueden procesarlo. Sí, decir. El cazador ronronea en mi mente. Miro fijamente. El cazador que Darrock convocó para que paseáramos está agazapado a unos 10 pasos de distancia, sujetando la cabeza de Darrock por el pelo, oscilándola con la garra. Si los cazadores pueden sonreír, este lo está haciendo. Sus labios curtidos y agrietados dejan ver unos dientes tipo sable que rezuman diversión. Su mano, a falta de una palabra mejor, es del tamaño de un coche pequeño. ¿Cómo ha conseguido arrancarle la cabeza a Darrock con semejante precisión? ¿Le ha pellizcado con las garras? Es absurdo. ¿Ha sucedido tan deprisa? ¿Por qué lo ha matado? Darrock estaba aliado con los cazadores. Fueron los cazadores los que le enseñaron a comer carne a Anseli. ¿Acaso se cansaron de él y se volvieron en su contra, como ya le advertí una vez? Busco mi lanza. Ha vuelto. Genial. Los príncipes se han ido definitivamente. Pero antes de que pueda sacarla, el cazador se ríe. De una forma seca, en mi mente, y me asalta una sensación de antigüedad que desafía el tiempo. De cordura que se ha forjado a través de un largo camino de locura. Antes estaba en silencio. Este es muy diferente de los otros cazadores. No me sorprendería descubrir que era el abuelo de todos ellos. Se llama Cabruc. Los seres humanos no tienen palabra para ello. Significa un estado más allá de la muerte. La muerte es pequeña en comparación con Cabruc. ¿Eh? Tartamudeo. La voz estaba en mi cabeza. Cabruc es mucho más completo que la muerte. Es la reducción de la materia a un estado de inercia total, de la que nada puede resurgir de nuevo. Es menos que nada. Nada es algo. Cabruc, es absoluto. Vuestras especies postularían la pérdida del alma para tratar de envolver sus cerebros insignificantes. Me tenso. Conozco esta voz. Es burlona. Contra ella la lanza no podrá hacer nada. Si mato al cazador, eso probablemente se abalanzará sobre mí. Te contaré un secreto, me dice con voz sedosa. Los humanos seguiréis adelante. A menos que acabéis, añade mientras se ríe en voz baja, caburqueados. Respiro de forma irregular. Makayla, no permito que nadie me controle. Darrock nunca hará uso de su atajo y tú nunca lo sabrás. El cazador hace reventar la cabeza de Darrock como una uva. El pelo y los huesos caen sobre la acera. Y ahora que ya no estoy paralizada por el espectáculo sangriento, veo lo que el cazador tiene en la otra mano. Lleva todo el rato con eso en la mano. Retrocedo más rápido. Nunca hubo ninguna posibilidad de que Darrock y yo echáramos a volar en la noche y cazáramos al Sin Sardab. Se nos ha adelantado. Se subió al cazador y vino a por nosotros. Y aquí estoy yo, de manos atadas. No tengo piedras. Mi lanza no me sirve de nada. El amuleto. Cuando el cazador le arrancó la cabeza a Darrock, se quedó en su cuerpo. Miro alrededor con cierto disimulo, tratando de fijarme en nada en particular y en todo a la vez, para evitar que se transparenten mis intenciones. ¿Dónde coño están los príncipes? ¿Podrían tamizarme fuera de aquí? ¿Qué hicieron? ¿Desaparecer en el momento en que asesinaron a Darrock? Cobardes. Está ahí. Cuando el cuerpo de Darrock cayó al suelo, se le desprendió el amuleto del cuello. El amuleto de plata y oro yace en un charco de sangre, a una docena de metros de distancia. Tengo poder en mi lago cristalino. Con el amuleto en mi posesión, ¿bastará para defenderme? Me dirijo hacia mi interior para pisar mi playa de grava negra, pero ese maldito muro se erige ante mí antes de que pueda llegar. El Sin Sardab se ríe. Derribé este muro ayer por la noche. Lo haré esta noche o moriré en el intento. El poder se gana y tú no lo has ganado. No necesito mirar para saber que está aumentando, separándose del cazador, alzándose, adoptando la imponente forma bestial del libro, a punto de aplastarme del dolor. O, quién sabe esta vez, tal vez sea peor, tal vez me vaya a caburquear. Me abalanzo para agarrar el amuleto. Con los dedos acaricio la cadena. Ya la tengo. La tiro hacia mí. De repente algo me golpea en el costado y me arrebata el amuleto de las manos. Tengo el brazo atrapado en un mal ángulo, aún extendido, y oigo cómo se parte mientras me empuja lejos, deslizándome de lado, raspando la acera. Me golpeo la cabeza en el suelo y noto mil arañazos en la frente. Siento cómo se me desgarra la piel. Entonces me recogen y me lanzan al aire. Miro alrededor, desesperada, pero no veo el amuleto por ningún sitio. Mientras caigo, alguien me arroja sobre su hombro. Tengo el pelo en la cara, el brazo me cuelga casi inerte y la sangre que sale de la frente me entra en los ojos. Casi me dejo el cuero cabelludo en la acera. Todo se mueve tan rápido que está borroso. Superfuerza, supervelocidad. Me estoy mareando. ¿Dani? Pregunto casi sin aliento. ¿Ha venido a salvarme a pesar de lo cabrona que fui para quitármela de encima? Dani, no. Necesito el amuleto. Me quedo boca abajo mirando la acera, que pasa a gran velocidad. Dani, detente. Pero no lo hace. Oigo unos gruñidos detrás de nosotras. El cazador ruge. Unos aullidos espeluznantes que desgarran la noche. Me estremezco. Conozco esos sonidos. Los he oído antes. Llévame de vuelta, tengo que regresar. Grito, pero por una razón completamente distinta ahora. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas bestias que suenan como Barrons? Tengo que saberlo. Dani, tienes que llevarme. Pero no lo hace. Sigue corriendo. No escucha ni una de las palabras que digo. Me lleva directamente a un lugar que no quiero volver a ver nunca. Barrons. Libros y curiosidades.